románticamente. Vamos llegando a tu corazón. Día a día. Aquí está Lara Producciones Internacional. De la mano de Dios. Esto es un exitazo. Lo nuevo, nuevo. Alfredo Larico. Sensación juvenil. Ahora que lo baile todo el Perú y el mundo. Eso es zapateo. ¿Cómo dice? Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo. Sas, chonita, sas, sas. Despacito, despacito. Ahora, riquito, riquito, riquito.